la tona de la fiesta. Quería un trago y yo le convidé. Mi remamada apenas caminaba, no di más vuelta y a casa la llevé. Andaba loca y se sacó la ropa, me desprendió el cierre del pantalón. Cuando ella tuvo lo que quería en sus manos, di un par de gritos con desesperación. Di un par de gritos con desesperación. Pensé que era algo más.